What up, Wiz? Colombia. J. Chris. Honduras. En Universal. Es un hecho, baby. Organita aquí. Genio. Palma Studio. Honduras, Colombia, okay, Colombia, papi. Estamos ready, sí, okay.